cielo oscuro la noche habló sobre una historia que me contó. Cerré mis ojos con temor, oí el lamento de ese Dios. Olvidado como las hojas de un libro que se quemó, quedó en leyenda mi nombre atrás, sin ningún rastro de mi pesar. ¿Quién será mi Dios? Sobrevivir a vuestro tiempo.